mundo comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora, ya hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy hacemos nuestro último programa de la temporada. Nos vamos de vacaciones hasta el día 6 de septiembre. A que le parezca bien, bien, y a que no, pues oye, aguántase. Eso. También tenemos derecho a tener vacaciones, ¿o no? Yo sí, o sí. Bueno, yo sí. Pues como tenemos derecho, nos vamos de vacaciones. Todo el mes de agosto. Sí. Buenos días, Jesucito. Hola, buenos días. Estás ahí haciendo... De mi vida. Contando. Estás planeando. Meditando. Contando los días. Si estuviera planeando, sería un avión planeando. Exacto. Ahí. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Me imagino que por Andorra habrás pasado los mismos calores que por aquí. Pues sí, pues sí. Aunque hoy está mejor aquí, ¿eh? Hoy sí, pero vaya dieta que vaya día, pasado, vaya día. El otro día leí que no sé si en esta semana o la ha cumplido ya, Zaragoza iba a batir el récord de tantos días seguidos con más de 40 grados. Sí. No sé si lo habrá cumplido, pero me parece que se cumplió esta semana. Creo que fue antes de ayer. O antes de ayer. Quinto de Ebro marcó la máxima de España. Oh. 42, 41, sí, 42, pero depende de dónde pillen. Sí. Las temperaturas, ¿eh? Porque si te pillan un tejado cuando las tejas, fíjate tú. No, decían 40, pero ibas por las calles y 45, en otros 46. Según cómo van los termómetros. Ay, también, sí. Según si están al sol o están a la sombra. Claro. Eso es lo que suele pasar. Buenos días, Fernando, Alfredo. Ya empezamos. Hola, buenos días y buenos días también a nuestros queridos radio oyentes. Y también damos los buenos días a nuestros oyentes de Asalto Mata. A los de la Mata. Que por cierto, el Santi, ayer fue su santo y antes de ayer su cumpleaños. Lo felicitamos. Y hoy felicitamos a todas las anas y a los abuelos. Hoy es el día de los abuelos. Muchas gracias. A las anas. A las Ana. A los Joaquines. Y a los Joaquines, no, a los Jaimes. No, sí, a los Joaquines. Joaquín y Ana, porque es San Joaquín y Santana. Sí. Y pues es el día de los abuelos. Pero bueno, ¿tú eres abuelo? Yo no. Pues entonces no te felicito. Pero no era Santiago y Santana. No, hombre, no. A Santiago y Santana pintan las uvas. Y la Virgen de Agosto ya está el mapa. Pero es Santiago y Santana. ¿Ves? ¿Siempre ha sido eso? Santana era un tenista. Yo estoy hablando de los actores. No, Santana era un guitarrista. También. Es un guitarrista. Sí, Santana, y jugaba al tenis. Tebo, bueno, son las fiestas de Tebo, la de Sabiñánigo. Están pillados. Bueno, y como es nuestro último programa, para vacaciones de verano. Y estamos en pleno verano. Pues vamos a hacer un programa dedicado precisamente a la canción del verano. No a las ganadoras tampoco, sino a las canciones que se escuchaban. Lo que más se escuchaba. Lo que más se escuchaba, exactamente. Exactamente. Oye, antes querría una puntualización, porque esta semana el secretario ha trabajado, secretario, has trabajado muy bien. ¿Ah, sí? Pues ahora me entero. La verdad que el viernes pasado que hablábamos del Cozy Powell, que si estuvo en este grupo, que si todo, bueno. El Cozy Powell se dio a conocer con el grupo de Jeff Beck. Los Cream. Casi nada, con los Cream. También estuvo con Rainbow de Richie Blackmore, estuvo con Gary Moore, con Whitesnack, con Brian May y con Emerson, Lack and Powell. No, Emerson, Lack and Palmer. Ah, bueno, sí. Y estuvo también con Black Sabbath, casi nada. Un dato curioso de este hombre es que murió un 5 de abril del 98 debido a un accidente automovilístico, otro que se llevó a la cartera. Aunque este casi puso todo de su parte. De su parte. Iba a unos 160 kilómetros por hora, con condiciones climatológicas muy malas. En contra. En contra. Con los niveles de alcohol. En contra, claro. En contra. Sin el cinturón puesto. Encima. Vale. Y además hablando por el móvil. Todo mal. O sea, que hice un accidente, yo casi tomo un suicidio. Más bien. Es que... Más bien. Y otro dato que dimos, el secretario me lo ha pasado, cuando hablábamos del grupo Santana, que decíamos, cuando actuó en Bustock, que si había grabado, que si no había grabado, sí había grabado. Pero no había editado a uno ningún disco. Lo editó unos 12 días después del festival. Está bien que vayamos puntualizando. Muy bien. Y nada, pues nos metemos ya en la música. Y yo también voy a hacer una puntualización. Otra puntualización. También del secretario. Una cosa curiosa de un actor de cine llamado Johnny Depp. Ajá. Conocido por hacer las películas de los piratas. Los piratas del Caribe. Los piratas del Caribe. Bueno, pues Johnny Depp, aparte de ser un buen actor, es un gran guitarrista de blues. Oh. Y aquí tengo un tema acompañando a Paul McCartney. Casi nada. O haciendo una cosa los dos juntos. De blues. En el mismo escenario. Lo vamos a poner porque es una cosa curiosa. Sí. De aquí por ahí. Nunca hagas caso. Señor. Ese es de Santiago, ¿eh? Sí. Esto ya suena mejor. O sea, no quiero decir que el otro suena mal, ¿eh? I can't be set of fire. Wear the number 9. I get up in the morning, can't tell her shoes from mine. Come here. Midnight train, I need a ride. I'm sitting here wondering, cause I can't be satisfied. Somewhere in the ground. I said you're looking for my woman. She's sleeping somewhere. Well, you're gonna try to find that woman. Lord knows she can't. Bueno, esto es un poco una muestra, ¿no?, de Johnny Depp, una cosa que yo desconocía esto. Que no era... Bueno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya sabéis, Johnny Depp, el pirata del Caribe de no sé cuántas cosas, tocando la guitarra, haciendo blues. ¿Vale? Este está con Paul McCartney, pero estuvo con Aerosmith también haciendo cosas. También, por Dios. Ha estado con muchos, haciendo... Lo que no sé es cómo toca la guitarra este hombre, si las manos tiene tijeras, ¿no? ¿No tenía las manos de tijeras? Sí, pero eso eran las películas. Ah, no. Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora... Y el Garfio, el otro pirata... Sí, bueno, eso ahora es... Que eso eran las manos de repuesto. Sí. Las otras las llevaba del bolsillo. Sí, el garfio lo que pasa que era muy útil porque... O sea, normalmente llevaba el garfio, pero si... Y te ibas a abrir una botella, quitaba el garfio y te ponía un sacacorchos. Sí. Iba a cortar el pato y ponía un cuchillo. Oye, bueno, vamos con la canción del... Vamos a escuchar cancioncilla de esta de verano. En el año 1969... un cantante... Creo que era argentino, ¿no? Me parece que sí. Por lo menos de por ahí abajo, sí. Llamado Palito Ortega. Sí. Que además bailaba como un palito, tieso, como un palito. Sí, sí. Tuvo temas muy conocidos. Sí. Hasta con la Marisol estuvo cantando. Sí, sí. Exactamente. Esta canción... Una de ellas, sí. Que la cantó con la Marisol. El corazón contento. También. Hizo con la Marisol. Sí, también. Exacto. Bueno, pero esta no es El corazón contento. Esta es... Te vas a enamorar. Porque tienes el corazón contento. Claro. Todo. Palito Ortega, año 1969. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Toda la gente en el verano alegre sonríe mucho más. Chicas y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Gente que ríe por las calles, gente que ríe junto al mar. Todos olvidan sus problemas, junto a la playa cantarán. ¡Hey! Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Toda la gente en el verano alegre sonríe mucho más. Chicas y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar. Bueno, se dio murga con la canción esta. Sí. ¿Y de verdad te vas a enamorar este verano? Bueno, yo te estoy diciendo. Yo me enamoro todos los días y todos los días del año y todos los veranos. Muy bien. Muy lo que bien. Pasa es que me enamoro siempre de la misma mujer. Muy bien. Vale, así, señor. Así debe ser. Me la has quitado de los morros. Te lo iba a decir. ¿A quién? De la Maribela, Así debe ser. ¿No es así? Sí, sí. Porque decía, el secreto del matrimonio es enamorarse todos los días, pero siempre de la misma mujer. A mí ayer me dijo mi mujer. Sí. Dice, como no me hagas caso. Estaba deseando de que vinieras porque yo no puedo estar sin ti. Oh. No me acostumbro a estar sin ti. Fíjate. ¿Ves tú? Tela marinera, tú. Joder. Y eso que tú has danzado, ¿eh? Sí, he danzado, sí. Más que el Zorbal griego. Ahora cuando quitemos el mico ya está soltando. Eso nada, que en las paredes oyen. Oye, además tenemos por aquí a los de la obra que luego eso lo cascan todo. Eso por 2 euros te cuentan hasta su vida. Bueno. Y en el año 1972, ¿qué se escuchaba? Entre otras muchas. Sí, porque... Pero en los primeros años 70, yo creo que había dos grupos primordiales. Diablos. Para la canción de verano. Los Diablos y este que va a buscar. De hecho, llegó un año que se juntaron los dos a hacer galas. Sí. ¿Un año o dos? O 2 años. Bueno, quiero decir que un año se juntaron, no me acuerdo cuánto... Era, sí, iban juntos y se llamaban Fórmula Diablos. Fórmula Diablos, eso es. Pues vamos a escuchar. Al Fórmula Quinta y sus vacaciones de verano. ¡Ay, qué ganas! ¡Qué ganas ya! ¡Las vacaciones! Ande. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. veremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para... ¿Quién no escuchó esta canción? Pues... por lo que no había nacido. Exacto, ya me la has quitado de... Sí, pues si nos vamos 10 años atrás, a ver quién no escuchó esta canción. ¿Qué viene ahora? Ya eran unos hermanos. Y les daba igual. Ah, no, les daba igual, no. ¿Hermanos? ¿Dos hermanos o cuántos? Yo creo que eran dos, los hermanos igual. Sí, eran dos. O no da igual. Ya que lo he cantado veces yo. Esta canción. Pero muchísimo. Muchísimo. Estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, recuerdo mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. También, no es que dieran murga, pero se escuchaban en todos se sitios. Escuchó mucho. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que las canciones del verano eran canciones muy desenfadadas, no se buscaba la calidad, vamos a llamarlo así, o que fueran eso, eran desenfadadas para que la gente pues que, claro, para que disfrutara, bailara. Sí, normalmente eran pues hablar de la playa, del sol, las muy comerciales. Y durante un tiempo tenía muchas posibilidades de ser la canción de verano. Luego hablaremos un poco del... Bueno, en la que ganaba o quedaba segunda o tercera en el Festival de Mallorca. Ajá. Y de hecho hay muchas canciones estas de verano que hablan de Mallorca. Por ejemplo, El Puente, que escucharemos luego, de Valencia hasta Mallorca. Esta que creo que también viene en esa cafería. Sí, ¿no? También. Sí. Porque hay que decir que en aquella época, en la década de los 60, principios de los 70... Mallorca era un sitio de, vamos a llamar, de vacaciones, sobre todo sí. Para los extranjeros. Para los, y de viaje de novios para los españoles. Sí, eso es. Sí, señor. Entonces, bueno, cuando se llegaba, vamos a poner el avión a Mallorca o lo que sea, y era el, vamos a poner, el millón de turistas, a ese, a esa persona que hacía el millón ¿el o millón? Dos millones, sí, o lo sí, que sí, sea, sí. Le daban un premio. Un obsequio, sí. Un obsequio. Sí, señor. Ahora, ojo. Ahora se habla que en España vienen alrededor de 70 millones. De 70 millones. Y la canción que nos hablará es de dos, del que se adelanta al 2 millones. Exacto. Además, me hace gracia lo de la letra, que bajó, se dio prisa por bajar, y como bajó antes del 2 millones, perdió el... Ahí está. Fue el turista 1.999.999. Y lo cantaban los stop. Los stop. Turista 1.999.999, cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones, pero es igual, se conformó. Y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más. Porque Palma le ofreció su mundo de sal, un mundo de sal, un mundo de amor. El turista 1.999.999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podrá olvidar. Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó, y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más. Porque Palma le ofreció su mundo de sal, un mundo de sal. A 1.999.999 se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podrá olvidar, que nunca más podrá olvidar. Perfecto. Ojo, 2 millones, ¿eh? Joder. Estábamos contentísimos que nos venían 2 millones. Me estaba acordando yo, aquí escuchando a la Cristina, el día que la tuvimos aquí en... Bueno, vía teléfono. Sí. Que le preguntamos que había estado dos veces a punto de ir a Eurovisión. Y la verdad es que, pobre mujer, cuando... Uy, qué haría, iba a decir yo. Cuando Maciel... Una de ellas es fue... Fue Maciel. Cuando se negó Serrat, sí, que la quería... Bueno, entonces... Llamaron a Cristina, y así como estaba ensayando, parece ser que la casa Zafiro, creo que era entonces, sí, dijo que se había gastado, había invertido mucho dinero y tal, en, que por lo menos sí, que fuera. Zafiro no vola. No vola. Y no vola. Que va. O sea, como si hubiera sido avión. Bueno, el caso que, bueno, como habían invertido tanto dinero, pues a la Cristina, pues no. Y fue cuando llamaron a Maciel, que a la postre ganó. Y al siguiente año, que cogieron a Salomé, parece ser que unos días antes se quedó afónica o algo, algún problema de voz tuvo Salomé. Y llamaron a Cristina. Ensayó y tal, la tenía preparada, recuperó otra voz a la Cristina. Oh. Pobre mujer. A la piscina. Cristina, a la piscina. Pues de todas formas no siempre eran canciones así de playa y de... No, simplemente quedaban... Y a veces que salían canciones como esta, que bueno, yo creo que esta no fue el verano, esta fue todo el año, esta canción. Yo creo que ni presentación necesita, ¿eh?

encanta esta canción. Hay que reconocer que el grupo tenía un sonido muy... muy limpio. Muy limpio, muy limpio. Unas voces muy bien conjuntadas. Y como decía Alfredo, no son españoles, pero lo bien. Y además que pronunciando bien el español. Alfredo que siempre, siempre está con la de... con la hay que vocalizar, hay que vocalizar. Sí, sí, sí. Es perfecto. Fundamental. Fundamental. Bueno, pues no podía faltar un programa dedicado a, al verano y eso, pues, pues unos chicos de la playa, ¿no? Claro. Ahí está. Tenían que estar. Eran de California. De California. Como las nueces. Oh, las playas de California, ¿las como nueces? Las nueces, son divinas. Divinas, las nueces. Y las playas. Sí, sí. Las playas de California. Playa. Pues nada. Y las que van a la playa de California. Ay, con la música. No te alargues que se te caiga. Los Beach Boys. Bueno, y vamos con los Beach Boys. El tema este es muy bueno. Muy bueno. Tiene unas voces de miedo. El que lo hacía muy bien eran los estos de los Jabaloyas. Los Jabaloyas, sí. Los hacían muy bien las canciones de los Beach Boys. Un tema difícil para voces. Lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Vaya juego de voces, ¿has visto los... esto es una maravilla. Y tampoco podía faltar un dúo como el dúo dinámico. La que tampoco tuvieron temas estos. 60 años llevan en la música. Sí, señor. Creo que están haciendo gira 60 años, ¿no? Sí, creo. Están haciendo la gira de 60 años, sí. Bueno. Oye, pues esta canción, ¿os acordáis de aquella serie del Verano Azul? Sí. Sí. Además, nuestra gente también hizo películas, el botón de ancla y aquella. Y compuso para mucha gente también. Cantidad de gente. Para mucha gente. Cantidad. Y es que decía lo de la serie, de aquella del Verano Azul, porque en el último programa, o el último capítulo, uh-huh. ya cuando ya se marchaban en el autobús para Madrid, y sonaba esta canción, y los pobrecicos, pues en los que se marchaban y el que se quedaba allí llorando, fue ah. una... Y pegaba muy, muy, muy bien el final. Exactamente. Por cierto, ahora que he dicho, y me ha salido programa, me han nombrado muchas veces, que los cuatro, decimos programa. Programa. Programa. Claro, pero es que la explicación es que aquí en zaragozano se dice programa, no se dice programa. Claro. Por eso lo decimos. Claro. Como debe ser. Como debe ser. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé. Yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, dime, dime, dime, amor. Dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, nunca, nunca, nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé. Yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré. Sí, bien, señor. Buena selección estamos teniendo. Muy bien, muy bien. Hablamos antes de los dos grupos. Sí, pues ves aquí otra vez. Y esta hasta debajo de las piedras se escuchó. Yo creo que estuvieron al 50% con Diablos. Sí. Porque sacaba uno al otro. De hecho, el año 73, que es cantidad de bikinis a rayas, se veían por la playa, ¿eh? Cantidad de bikinis a rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. ¿Quién no escuchó esta canción? No, que tampoco bueno, aún en algún chiringuito se escucha, sí. Como las que escucharemos luego dentro de un momento. Esa, bueno, porque hasta versiones, cada 4 o 5 años hacen versión. Pero porque esto es como el buen café, siempre quedan los pozos. Sí, eso sí. Pero hablábamos de dos grupos, sí, pues, Diablos y Fórmula Quinta. Pero había un solista. Yo creo que este tío fue de los principios. Lo que pasa es que en los 60, 70, porque, pero cuando entró los 80, los 90, todos los años. Cuidado, que este hombre empezó con la canción del verano en el año 1962. Cuando aún no se había instaurado la canción del verano. Que lo comentaremos. Bueno, el Jordi Dan, que además lo veréis y tal, pero es un gran compositor, es un gran músico. Sí, sí, y hasta bailarín. Y bailarín, sí, también. Bailarín. Ahora, ¿quién no ha escuchado el bimbo? Así lo Bisbal. Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. Está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantará. Bimbo, bimbo. Sus aires están románticos, dejándote llevar. Bimbo. Hay que reconocer que este hombre todos los años saca algún disco sí. A partir de los 80, todos los años. Y a partir de los 70 igual, ¿eh? 70, pero ya no eran tan... Si el Bimbo... Sí. Y... Mira, pues ya en los 60 el Casacho. Te voy a poner una del 76. Del 76. El Chiringuito y... Eso es un de los 80. Ah. Pónmelo. Y la cortina...

y que su sonido está. Como arruga conmigo y maligue tu don Juan. Como siga el calzondeo, la juerga y el tralará. Al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazos de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y otros que van. ¿Qué va a pasar? Que tengo cuerpo de jota y pa' dormir la marmota. Que a mí no me da la gana. ¿A ti no te da la gana? Que a mí no me da la gana. ¿Que a ti no te da la gana? Que a mí no me da la gana. ¿Nada de nada? Nada de nada. Nada de nada, nada de nada, nada de nada. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazo de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que no sé lo que me pasa, pero el caso es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole el vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazo de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole el vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazo de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole el vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Anda, que no, no se hizo famoso la frase esta, el de, sí, sí. El, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa contigo, tío? Hasta hoy. Hasta hoy, hasta tío. Hoy, hasta hoy. Aunque hoy ya se está metiendo mucho el co. ¿Co? Sí, bueno, pues otra que hace mucho tiempo que no escuchamos y que se escuchó hasta la saciedad. Yo creo que muchas de las canciones estas no es que fueran muy buenas, pero tanto escucharlas, ibas a un chiringuito, la escuchaba, ibas al pub, la escuchaba, por todos los sitios al final. Y esta, pues, se escuchó. Al Henry Stephen en el 68, Mi limón limonero. Digo, oh, la, la. Mi limón, ah. Mi limonero, ah. Entero me gusta más. Venga. Un inglés dijo ye, ye, y un francés dijo la, la. Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena, que no me paro, morena, voy, voy, voy. Señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, que, oye, que, y un francés de hola, oh, la. Mi limón, ah. Mi limonero, entero, ah. Me gusta más. Un inglés dijo oye, que, y un francés dijo la. Y un francés digo, la, la, venga. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. morena, cabeza hinchada, morena, que no me paro, morena. Voy, voy, voy. ¡Venga! Limón limonero. Que también pegó el limón. ¿Pero este? ¿Cómo que pegó? Se cayeron hasta los limones. Hasta los limones, se secaba ya. Ya. Muchas veces se escuchaba mucho, mucho durante el verano las... Oye, por favor, que me ha asustado simplemente. La canción que ganaba en Eurovisión, luego al verano se escuchaba, no siempre, pero normalmente sí. Y es el caso de esta canción. En el año 1978 ganó Izar Cohen y Alfabeta. ¿Que eran? ¿Que eran Alfabeta? No, no eran Alfabeta. Alfa y Beta. Ah, ah. Que es las dos letras que empiezan el abecedario griego ese. Griego. El Alfa. Ah, no, el Beta no. Bueno, es Alfa y Omega. Uy, qué follón. Bueno, no, beta, más o menos la música. Beta es cuando betas a alguien. El Abanibí. Abanibí a la base. Abanibí a... were happy, free and wild. But when in love I couldn't say the words I wanna say today. Those words were always beating in my head. I used to whisper them at night in bed. And when alone I didn't try to hide the magic words I kept inside. Avani via vole per Avani via vole per Chimpum. Chimpum. Bueno, pues este tema también se escuchó bastante, ¿no? Fue el ganador de Eurovisión. Anda. Por eso muchas veces, igual que decíamos antes, el festival de la que ganaba o quedaba segunda o tercera de las primeras en el festival de Mallorca, luego todo el verano. De todas formas, también todos los chiringuitos, hoteles, lo que fuera de Mallorca, se preocupaban, como normalmente era una canción que hablaba de las excelencias de las playas de Mallorca, pues entonces la ponían. Y la promocionaban. Y había quien pues se quedaba mirando al mar. Sí. ¿Eso? No es que sea muy movida, tal, pero se escucha es muy bonita. Pues a escucharla. ¿Cuántas veces la has cantado, Alfredo? ¿No la va a cantar ahora también? Bajo el

Ay, nana, nana, nana, nana, nana. Ahora vienen mis amigos. ¿Tus amigos? Sí, sí, señor. Yo he visto una... Un autógrafo. Una, ya lo diré, una postal foto a nuestro amigo Olaya. Alfredo Olaya, sí. Alfredo Olaya. Lord de la Torre. Me hicieron... Además, esto es... Tuvieron los cinco de la Torre, ¿no? Lord de la Torre, luego los cuatro de la Torre. Sí. Hubo... Ahora, estos también tuvieron temas, el de Mamita, ¿no? Creo que fue muy... muy oído. Sí. Pero de los que más oído... Hicieron varios temas que fueron muy conocidos, sí. muy escuchados. El ska, también. Pero yo creo que lo que más escuchado fue esto. Que creo que fue el ganador de la Mamita, mucho. La Mamita también. Pero esta, muchísimo. Sí, sí, y otra vez volvemos a hablar de Mallorca. A Mallorca. Cuando por los altavoces se escucha la voz que nos dice aquí, así, hacerte la atención. Próximo a despegar, el vuelo 502, destino a San Juan. Atención por favor, diríjase a Punta 3, allí les conducirán, a bordo de un jarabe. Para poder divisar la tierra que puso Dios en medio del ancho mar. Que vamos a aterrizar el vuelo 502. Ya que con su atención el nombre del capitán, ustedes lo pasen bien en Mallorca junto al mar. Mira que hay temas que hablan de Mallorca, ¿eh? Claro, porque era entonces cuando... No, era el boom, ¿no? El boom. Tú date cuenta que la canción de verano ha habido siempre. Igual que ha habido canción de Navidad. Lo que pasa es que fue a finales de los 60 cuando vieron el negocio que era esto. El turismo. De Mallorca, tal. Aquí hay que entablar la canción del verano. Pero fíjate que el turismo parecía que solamente se dedicaba a Mallorca, ¿no? Mira que había playas y... Claro, pero es que era donde más se promocionaba. Claro. Era de donde más extranjeros y turistas venían a Mallorca, entonces había que promocionar allí la isla, había que... El Festival de Benidorm empezó por fomentar Benidorm, también. El caso es que a los finales de los 60 se dieron cuenta que esto era un chollo. Era un chollo, el que te nombraban canción de verano. Entonces, ¿qué hacían? Varias emisoras de radio se juntaban y decían, esta es la canción del verano. Y hoy en día, ya con eso, vamos otra vez al negocio. Hoy cada emisora tiene sus cinco canciones del verano y cada... No es una unión de emisoras que se juntan para... Y fue en el año 1970 cuando se instauró la primera canción del verano. Que la primera fue... El Rayo de Sol. El Rayo de Sol. Que actualmente aún se escucha y la escucharemos... Bueno, primero vamos a escuchar los Amaya. Que además... Hay que decir que el Rayo de Sol en el año 1970 vendió más de 300 muchísimos discos. Sí. Tuvo que vender. Tuvo, no sé si fueron 3 o 4 discos de oro, porque entonces el disco de oro pues se daba a las 100.000 copias. Ahora no, será a las 25.000. Bueno. Y los diablos tuvieron los discos de oro y discos de platino. Oh, que se daba a las 150.000 ventas. pero que nos hemos saltado una. Vamos a escuchar primero, pero un verano sin rumba. Sí, sí, no era verano. Es que además en el Sucrita nació el Rayo de Sol en mi casa. Nació mi hija. Pues luego lo vamos a escuchar. Vamos a hablar con los Amaya y ese vete. Oye, ¿otra? Vete tú, ¿eh? Yo me voy de vacaciones, vete de vacaciones. Otra. El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete. Estás vacía, vete. Lejos de aquí. Aquellos días en que tú por mí vivías. Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión. Mujer, yo confiaba en ti. Decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, te has hecho daño, vete. Estás vacía, vete. Lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete. Con tus mentiras, vete. Los Amaya. Los Amaya, sí, señor. Muy, también bueno, muy. Y un verano. Bueno, estábamos hablando de Mallorca, ¿eh? No, bueno, vamos a. Ahora venía con el Rayo de Sol. Sí, pero antes vamos a poner otra cosa. Otro rumbero. Otro rumbero. Que un verano sin este rumbero tampoco era verano. Que era Peret. Anda. Sí, señor. Y su rumba catalana, entre comillas. Ay, porque tío, eso de rumba catalana no. Bueno, le pusieron esa etiqueta, ¿no? Bueno, a lo mejor es porque era el de allí. Sí, era catalán de etnia gitana. Por eso. Escuchamos un tema del año 1968 que se escuchó muchísimo. Todavía se escucha y se baila. ¿Eh? Porque todavía. que se llama Una lágrima cayó en la arena. Tum, tum. Así que la guitarra que le daba la zarrivuelta, la eso, la zarrivuelta, la zarrivuelta. Pues es difícil, el tocar así con la guitarra sujeta con el brazo, Sí. Una lágrima cayó en la arena. Ahí en la arena cayó tus lágrimas. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, allá en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera. Me pediste un beso, tú me pediste un beso en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Una lágrima tuya, hay una lágrima tuya, en la arena cayó. Y una ola atrevida, hay una ola atrevida, hasta mar la llevó. Una lágrima cayó en la arena, hay en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, hay que ni quiera, ni quiera. Una lágrima cayó en la arena, hay en la arena cayó tu lágrima. La pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios para poderte besar. Hay una lágrima que yo la haré, hay en la arena que yo tu lágrima, una lágrima que yo la haré, la que quisiera que me lo contara. Una lágrima que yo la haré, hay en la arena que yo tu lágrima, una lágrima que yo la haré, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena, la que quisiera, quisiera contar. Este era Peret. Sí. Que todos los años también sacaba. Todos los años. A un tema rumbero para bailar una discoteca. Bueno, discotecas. Sí, en los pubs, sí. No, pubs no creo que existían en el 68. Bueno, pues discobares. Discotecas, sí. Y discobares, que era la discoteca pequeñilla. Pero sobre todo, donde más se escuchaban todas estas canciones eran los chiringuitos. Sí, los chiringuitos de la playa. De hecho, en los 80. El Jordi Díaz les dedicó una canción a los chiringuitos. Sí, claro. Chiringuitos. Sí, no da tiempo a poco. Vale, búscale. Claro. Tiempo. Bueno, ahora vamos con la canción de verano por autonomía. Vamos, desde el año 70 que se instauró y nombraron como canción de verano todos los años, dos años. Yo el año pasado aún la escuché. Es el Rayo de Sol. Se escucha todavía. Todavía se escucha. Los Diablos y su Rayo de Sol. Del año 70, 1970. Ser parte tuya, dentro de ti siempre estar.

necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. ¡Stop! Y el puente sigue sin hacer. Y sigue sin hacer el puente. Pero nosotros apoyamos a nuestra amiga Elena y algún día hablaremos. Sí. ¿Eh? ¿El puente? Sí. No, pedimos que lo haga. Nosotros hacerlo no. No. Que no estamos ya para eso. Pues al final de los 60, pues el tema surgió un grupo en España, que era este, Los Payos. Anda, que no pego este tema también. No. Fue, luego vino su prima, la Eva María, a ver a la Isabel esta, se juntaban, ¿no? Pues de Los Payos surgieron tres grandes grupos, sobre todo dos. Salió Hierbabuena, salió Triana y salió Alameda. Vaya. El mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. ¿Qué te ha parecido? ¿La habías escuchado alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? A veces, algunas veces el campo. Pues esto, y todavía se escucha, ¿eh? Que sí. Y que tuvieron temas también muy conocidos como Mi Pequeña Anita, Señor Doctor. Señor Doctor. La Gorda. Ah, sí, La Gorda. Que también hablaba la playa, que se ponía la sombra a la gorda y él lo que pasaba. Que por cierto, hoy día a lo mejor eso es. Por si acaso no pondremos la canción de La Gorda. No. Sí. No voy a explotar y la gorda. ¿Os acordáis de Alberto Cortés? Sí, hombre. Pues cuando vino a España, porque ya sabéis que es argentino, pues es posible que esta fuera su, creo que fue su primera canción en España. De las primeras. Creo que fue la primera que donde cogió, vamos a llamarlo, éxito, ¿no? Y era la de Me lo dijo Pérez. Que estuvo en Mallorca. Sí. Ahí está. De todas formas, las primeras canciones que cantaba Alberto Cortés con lo que cantaba al final no tenía nada que nada, ver. Nada, eso nada. Porque este tema casi lo popularizó los tres sudamericanos, ¿no? Ahí está. Sí, y la Karina también. Sí, sí, bueno. Pero es que creo, yo creo que fue los tres sudamericanos y Alberto Cortés los que más, más se escuchó en aquella época. Es que creo que el Festival de Mallorca se inventaba una canción y la cantaban dos personas, sí, diferentes. Sí, parecía, como en Benidorm. Como el Benidorm. Eso es lo que te voy a decir. La temática parece ser que era la misma. En Benidorm sí, porque lo que pasó con La Vida Sigue Igual, exacto, fue de los gritos, ¿no? Y, sí, los gritos y Julio Iglesias. Iglesias. Sí, sí. Y me parece que en el festival también aquel de Mediterráneo también se hacía. Sí, se hacía en Barcelona, creo. En el, sí, Mediterráneo. Pues, sí. Sí. Y en el de Aranda de Duero, todos estos festivales, la verdad eran que de dos siempre. Que dependía la misma canción dos. Exacto. Sí. La verdad que en estos años había muchos, muchos festivales en España. Muchísimos. Casi podíamos mandar trabajo al secretario y que haga una relación de los festivales, ¿verdad? Muchos, sí, había. Sí, claro. Uno de los más famosos, aparte de estos del Mediterráneo y Mallorca, fue el de los conjuntos de León. Exactamente. Creo que eso se celebró, bueno, se celebró dos años, 67 y 68. ¿De allí no salieron los puntos de uno de estos festivales de León? De ahí salieron los indonesios. Indonesios. Que ganaron en el 68. Puede ser. Oye, pues es un buen tema para hacer unos programas, sí, con los festivales que había entonces. Bueno, sí, que podemos, muchos. Mira, para la vuelta. Deberes para el secretario. Ya me lo apunto, ya me lo apunto. Vale, apúntalo, secretario. Bueno, escuchamos la de Me lo dijo Pérez por los tres sudamericanos. Muy bien, me parece. Me lo dijo Pérez, me lo dijo. ¿Qué te dijo Pérez? ¿Qué te dijo? Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Esto hay que decir que es una cumbia, ¿eh? Sí. Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca tienen fin. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar. Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino sabrosito a sal. Y yo que me muero por ir a Mallorca, con eso de Pérez me pongo a pensar en meter mis tumbas, maracas y cumbias en una maleta y largarme para allá. Y me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar. Me lo dijo Pérez. Me lo dijo Pérez. Qué linda es Mallorca, qué linda es Mallorca. Me lo dijo Pérez. Me dijo que lindas chavalas que andan por la playa jugando en el mar. Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino saborcito a sal. Y yo que me muero por ir a Mallorca, con eso de Pérez me pongo a pensar en meter mis tumbas, maracas y cumbias en una maleta y largarme para allá. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar. Me lo dijo Pérez, qué linda es Mallorca, qué linda es Mallorca. Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, qué linda es Mallorca, qué linda es Mallorca. Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez. Iba Castro Darío. Ah, sí. Bueno. Bueno. Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. Realmente el festival aquel de Mallorca, me parece que lo organizaban los hosteleros. Sí. Y era para atraer turismo a Mallorca. Y claro, la verdad es que lo consiguieron, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Porque el puente no lo construyeron, pero el otro sí. El otro sí, sí, el otro sí. Que han recibieron y siguen recibiendo. Pues, bueno, ahora creo que se están planteando allí y en otros sitios cortar ya el poner tope, ¿no? De turistas. Lo que sí, según qué sitios. Sí, lo que sí quería poner tope es en construcción, porque es que ya aquí me gusta, aquí lo pongo, y me gusta mirando para un lado. Se ve que hasta hace unos pocos años no había un plan estratégico, algo. Y entonces, y lo que hay que, y sabéis que cuando vas a Mallorca hay que pagar una tasa. Bueno, allí no lo sé, pero en Cataluña sí. Y allí también. En Cataluña todo lo que el que no es de allí, sí, hay un impuesto. ¿Pero una tasa de qué? ¿De café o un de impuesto? Té. O sea, tú vas a... Una tasa de tasa, té. No taza. No, una tasa. Una... Es poco, pero hay que pagarla. Sí. Y... Bueno, a lo mejor 2 o 3 euros. Exacto. ¿Y en dónde es eso? Pero por día, En Cataluña. Por día. En Cataluña, en los hoteles donde te registras... Ya, sí. Pero eso es ahora, joder, antiguamente. No, ya hace unos años, No, creo que tengo entendido, un amigo estuvo a final de mayo, primero de junio, le cobraron por una semana 16 euros de tasa. Sí, sí. Pues yo me voy, si voy, me llevaré mi tasa de casa. Yo, en fin, sí, yo también. Cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero yo lo que digo, pues que los demás deberíamos de hacer lo mismo. A ver qué tal, claro. Porque de aquí viene mucha gente de allí. Estos son cosas muy curiosas, porque en muchos sitios vas y tienes que pagar por entrar a una iglesia o una catedral. Sí. ¿No? Y en la mayoría. En el Pilar no se les cobra a nadie. No. No, allí no. ¿Y en el aseo? En el aseo sí. Sí. ¿Y esas obras quién las ha pagado? Tú. ¿Y ahora quieres que vuelva a pagar? No. Les ha pagado él, tú. Y ahora si quieres entrar, de la moto. Si quieres entrar, tienes que volver a pagar. Mira, yo voy a decir una cosa, no, y esto es mi opinión. En Francia, sobre todo, cuando vas a ver un castillo o alguna cosa... Bueno, aquí también, en los museos. Hay que pagar. Sí. Y en parte me parece bien, porque dicen que ese dinero es para tener aquello conservado. Claro, el mantenimiento y cosas por eso... Y esto estoy de acuerdo. ¿Vale? Pero estoy de acuerdo que se pague en todos los sitios, ¿no? En unos sí y en otros no. ¿Cuánto sacarían en el Pilar si les cobrara de entrada, vamos a suponer, 1 euro? Sí, eso es lo que iba a decir yo, 1 euro. Solo con 1 euro. Pues te voy a decir una cosa, la entrada del Pilar, ahí en la misma entrada hay una tiendecilla donde venden... La cinta de la Virgen y cosas. Donde venden recuerdos. Sí. Y ahora no lo sé, pero había un señor que vivía en Torrero, que tenía allí, no sé si era de él o estaba de trabajador allí, y se forraba claro. Solamente con, bueno, no sé si tendría algún convenio con los, no lo sé, pero ahora te voy a decir una cosa, ¿cuántas cintas se venden diariamente? Bueno, yo mi opinión la daré a micro cerrado. Vale, bueno, muy bien. Bueno, de todas formas, que cada uno haga lo que quiera. En el 70 está muy esta buena. Habría sido, pero se tropezó con el rayo de sol. Sí, por lo que le pasó a los... ¿A los Samurten? No, a los Beatles. Con los Beatles. Lo mismo. Sailing in the sea, we're always happy. Lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Da da da da da, all right, all right, all right, da da da da. Settle down. She's rich, she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Mungo Jerry. Mungo Jerry. In the Summertime. De todas formas, una canción más, pero poco más hicieron esta gente, ¿no? Aparte de esta. Poca cosa. Poca. Poca, por no decir casi nada. Casi nada. Al menos aquí en España, ¿eh? Ah, bueno. Porque discografía sí que tienen un montón, pero ¿sí? Éxito. De todas formas, también suele pasar, por ejemplo, este grupo, que sacan un bombazo y luego, como la siguiente no llega a ese bombazo, pues parece que se les aparta un poco. Y a lo mejor son canciones de mucha calidad, pero... Sí, porque normalmente lo que hacen es sacar este bombazo, se hacen, vamos a llamar, un nombre. Exacto. Y luego hacen, como muchas veces decimos, lo que a ellos les gusta. Los que a ellos les gusta, sí. ¿Vale? Eso también viene como el refrán de tú cría a fama y luego échate a dormir. Ajá. Y decía el otro, mira, yo me voy a echar a dormir y la fama ya vendrá. Y la fama... Bueno, vamos con algo de playa, lento, relajante. De un gran cantante. Para bailar posto. Agarradito. Exactamente. Ah, para pasar más calor. Bueno, eso es como ahora. Son las canciones de Loctite. De Loctite. El Pino Donaggio. Pino Donaggio. Oh, y hablando de italianos, ¿sabéis quién está de gira, no? El de la. ¿Cómo se llama? El Nicola Di Bari. El Nicola Di Bari. Está de gira por España. Andando. Este año siempre decías que no querías ninguna aventura, que no querías amar a ninguno. Pero anoche en la playa yo contigo salí y al encontrarte entre mis brazos empezaste a soñar. Pero anoche en la playa, con la arena bañada, me has susurrado, tú has sido el primero que me ha hecho olvidar. Dulce el mar me traía. En la playa hay una barca que ha sido testigo de aquellas promesas que nos hicimos. Este año tú no querías enamorarte así, así como has hecho conmigo. Pero anoche

cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Pues el tiempo se nos echa encima, sí, señores. Y casi podíamos hacer un resumen del programa de hoy, ¿verdad? Aquí, que dice más o menos como que al primer rayo de sol, la Eva María coge el vuelo 502 y se va a ver a su prima María Isabel, que está en Mallorca, quitándose y poniéndose el sombrero, mirando al mar, mientras en el chiringuito hacen barbacoa de pajaritos. Muy bien. Buen resumen de la... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y olé! De ¡olé! ¡Olé! ¡Callan a ese! ¡Esto es como! Bueno, que no vamos... ¡Es segura! ¡Saltamos segura! ¡Calma siempre! ¡Cámbela va! ¡Nos vamos de vacaciones! Volvemos el día 6 de septiembre, San Fermín. Así que... ¡Hasta la vuelta ciclista del año que viene! Corta ya, que esto se ha desvariado del todo. Vamos a desear a todos nuestros oyentes que pasen unas buenas vacaciones. Por supuesto. Que se cuiden, cuidado con las carreteras. Cuidado con el sol. Y con el sol, pero sobre todo con la carretera. Con la carretera, sí que... Queremos ver aquí el día 6 de septiembre. El día San Fermín. Sí, exacto. Sí, dale. Una... Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas